un fin de semana bastante productivo, descansado al lado de su familia. Así que aquí estamos nuevamente en su programa radial La Voz de Taxista. Una nueva semana, ya semana corta, ya es martes el día de hoy. Así que se nos va a ir volando esta semana. Bueno, ya nos están consultando vía WhatsApp. Claro que sí, que cuál es el plato del día en su tienda de conveniencia Fenny Market. Así que vamos a darlo a conocer. El plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market es un riquísimo salpicón acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así que si usted quiere apartar para este mediodía este riquísimo platillo, puede hacerlo desde ya a los números 8873-5507 o al 8742-9887. O se va directamente a nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales, donde también usted puede realizar sus cotizaciones de repuestos. Y bueno, como siempre el día de hoy no estoy sola, estoy acompañada por Jonathan Dormes. Muy buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Carlitos. Buenos días a toda la audiencia de este programa radial La Voz del Taxista. Sean bienvenidos. Qué bueno saber de ustedes. Recuerden mandar sus mensajitos al WhatsApp al 8850-9049 o llámenos al 2222-3646. Jennifer y yo vamos a estar contentos de saber de usted. Cuénteme, ¿qué tal pasó Nochebuena? ¿Cómo amaneció en Navidad? Déjeme saber. Hoy queremos averiguar, saber y que usted comparta con nosotros. Así que nosotros comenzamos, ¿sí, de esta manera? Sí, claro que sí. Así que, bueno, iniciamos con musiquita y pronto va a escuchar, pues, unas cositas que tenemos ahí preparadas para usted, el cual no quiero dar muchos detalles porque yo también me siento emocionado, pero nosotros de esta manera iniciamos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Ah!

El combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Fanny Market, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Férico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fénico Taxi RL. Así es, damas y caballeros, estamos recepcionando todos sus mensajitos. Y bueno, ya estamos, a ver, a las 8:48 en la mañana. Gracias por ser parte de esta gran comunidad. Sí, gracias por ser parte de nosotros. Y qué bueno que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Recuerda que nos puede llamar al 2222-3646. Y aparte de eso, usted puede mandarnos y compartir qué tal la pasó ahorita en estas Navidades, qué tal de Nochebuena, se reencontró con algún familiar, porque hubieron gente del lado de Costa Rica que vinieron bastantes nicaragüenses a su tierra a celebrar y a pasarla en familia. Bueno, déjenme saber toda esta información, vamos a recopilar, vamos a un pequeño corte musical para después sacar los audios que ya estamos recepcionando. ¡Americana! ¡Soy yo! La máquina del tiempo. La voz del taxista. Sí. Las 8:49 minutos. Estaba en Nueva York y de pronto una señora a mi lado se sentó. Cuál grande fue mi sorpresa, yo sentí que me abrazó. Toda la sangre en mis venas sentí que se me prendió. Yo sentí un no sé qué de la cabeza a los pies. En ese mismo instante que yo también la abracé, con mucha delicadeza empecé a tocarla yo, y como una melodía escuché una dulce voz. I love you, my love, I love you, my love, I love you, my love, I love you, my love. Yo le hablaba en español y ella solo sabía inglés. Yo la besaba en la boca y ella me decía, oh yes. Y todo lo que le hablé siempre me lo contestó. Siempre la misma respuesta y no la entendía. Y yo no pique Spanish, my love. No pique Spanish, my love. No pique Spanish, my love.

besos, a besos. Eres mi mañana, eres corazón, mi ángel hermoso, regalito de Dios. Pero la vereda te quisiera comer a besos. Dile que la amo, dile que la extraño, que va conmigo a cada paso que doy. Dile que la amo, dile que la extraño, que me consigue tener siempre en tensión. Las 8 y 58 minutos. ¿Cuántas veces al despertar en cualquier desconocida ciudad? Dile que la amo, dile que la extraño, como una estrella errante extraña el hogar. Ni siquiera sé dónde estoy, pero sigo envenenado de amor. Dile que la amo, dile que la extraño, que va conmigo en cada respiración. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Férico Taxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fénico Taxi RL. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fanny Market, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST una cuadra al este. El combo para compartir. Las 9:04. Las 9:04. Así es, damas y caballeros. Ahorita vamos a poner un mensaje navideño de nuestro presidente, el licenciado Vidal Armendáriz, con lo que va a escuchar. Y también va a escuchar lo que son a los jefes de área, a los colaboradores de la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi, para que usted escuche los buenos deseos y estos mensajes navideños que nosotros tenemos para ustedes. Pero, ¿usted dónde lo puede encontrar? Sencillo, damas y caballeros, de YouTube, donde usted puede verlos, ¿verdad? Porque pues en la radio solo vas a escucharlo, pero nos puede ver. Y de paso, dele a la campanita, suscríbase para que no se pierda el mejor contenido que nosotros tenemos diseñado para usted. Así nos vamos ahorita con la entrevista de Don Vidal y también lo que es de parte de los jefes de área de Fénico Taxi RL. Queridos hermanos socios cooperativistas, directivos y delegados en todos nuestros grados de integración, colaboradores de Fénico Taxi y público en general. En esta hermosa temporada navideña, nos llena de alegría dirigirnos a ustedes para celebrar juntos el espíritu de unidad y gratitud. En estos 29 años de trayectoria, hemos construido más que una federación. Hemos forjado una familia comprometida con el fortalecimiento gremial y la contribución constante a nuestra comunidad, con el objetivo de construir una sociedad más fraterna que nos lleve a la convivencia en armonía. En Fénico Taxi comprendemos la importancia de ser ciudadanos responsables. Es por tal razón que nos enorgullece haber cumplido con nuestros deberes tributarios laborales, de seguridad e higiene, manteniendo al día toda la situación jurídica requerida. Para tal fin, hemos desplegado un esfuerzo conjunto con todas nuestras uniones, la central y cooperativas que integramos. Esta responsabilidad es el cimiento sobre el cual hemos construido la empresa cooperativa social ícono en la modalidad del servicio selectivo en nuestro país. Y es un reflejo de nuestro compromiso con el bienestar general de la comunidad y nuestros asociados. Mientras nos preparamos para despedir este año, queremos expresar nuestro agradecimiento por la dedicación y el esfuerzo de cada uno de ustedes. Ha sido un año desafiante, pero juntos hemos superado obstáculos y hemos fortalecido nuestro compromiso con la visión de desarrollo que nos impulsa. Continuaremos trabajando con la misma visión de progreso, con la firme convicción de que cada esfuerzo contribuye a nuestro progreso colectivo. Sigamos construyendo juntos un futuro en el que Fenicotaxi RL siga siendo un pilar de fortalecimiento gremial y que contribuya a forjar una sociedad justa para el crecimiento de la nación. En esta temporada de alegría y esperanza, les deseamos a todos ustedes y a sus seres queridos una Navidad llena de amor y un próspero año nuevo. Que la luz de la solidaridad y la cooperación ilumine nuestro camino hacia un futuro aún más prometedor. Con gratitud y buenos deseos, felices fiestas y un próspero año nuevo, les saluda Vidal Almendares, presidente de Fenicotaxi RL. En Fenicotaxi RL celebramos la magia de la Navidad en alegría y unión. Extendemos nuestros mejores deseos para ti y tus seres queridos. Que tu camino esté lleno de éxito y prosperidad. Felices fiestas te deseamos todo el equipo. Agradecemos tu preferencia y la confianza depositada. Esperamos que hayan permitido fortalecer nuestros lazos. También te deseamos que la paz, la esperanza, el amor al prójimo llene tu corazón e inunde tu hogar. Y que las metas de este año se hayan cumplido y se hayan hecho realidad. Este año ha sido un viaje emocionante y no podríamos haberlo hecho sin cada uno de ustedes. Consideramos que nuestro aporte es un granito de arena para contribuir a tu economía. Donde nuestra mayor satisfacción es haber cumplido con el compromiso de servirles. Somos más que un equipo, somos una familia que se preocupa por ti, por tus necesidades. Te esperamos para brindarte ese calor humano que nos caracteriza. Y es el que nos inspira a construir puentes para compartir contigo esos momentos especiales. Seguiremos trabajando incansablemente para brindarles servicios y productos de calidad que te garanticen seguridad. Que este nuevo año sea para nosotros nuestro mejor desafío, seguir sirviéndote y acompañarte en tus necesidades. Porque trabajamos para construir una empresa cooperativa social que aporte a la economía de nuestro país y tus necesidades. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Te desea la familia Fenicotaxi RL. Máquina del tiempo. La voz del taxista. Será mejor que me haga toda la idea de que ya te perdí, que ya no soy ni la mitad de lo que antes un día fui para ti. Es por demás buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí. Mejor me iré, pero a nadie le diré. A Dios pediré su mano y caminaré. Dime adiós. Es el que he sentido más. Hoy a nadie quise jamás. Lo dice esta imagen tuya que olvidarás. Pagaré hasta que vuelva a encontrar.

sin perder la calma. La máquina del tiempo. Las 9 y 18 minutos. Bueno, esos son los mensajes que compartimos de nuestro presidente Vidal Almendares, mensaje navideño en este 2023 y también mensaje navideño de los jefes de área de nuestra empresa cooperativa social Fénico Taxi RL. Si usted quiere estar siempre empapado, informado de todos los diferentes videos, expo publicitario, entrevistas que nosotros realizamos, usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí usted puede encontrar esos videos. Así que puede encontrarlo en YouTube. Está estos videos completos, estos mensajes completos. Recuerde que estamos en diferentes plataformas, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fénico Taxi RL. En YouTube usted va a encontrar diferentes entrevistas, tanto gremiales como comerciales. Ahorita las diferentes entrevistas de este segundo sorteo, usted puede encontrarlos en nuestro canal de YouTube, al igual que los mensajes navideños. Si usted quiere ir y conocer quiénes son esos jefes de áreas que están en nuestra empresa cooperativa social, puede irse directamente a YouTube y mirar este video, al igual que el mensaje navideño de nuestro presidente Vidal Almendares. También recuerde que tenemos nuestra página web www.fenicotaxi.com. Así que no se pierda de toda la información. Vamos a estar agregando la lista de los ganadores. Hay personas que nos han estado preguntando en redes, lista de ganadores, pero recuerde que son por lo menos 5 días hábiles, porque toda esta lista tiene que estar autorizada por gerencia. Así que vamos a estar subiendo a redes sociales los ganadores del segundo sorteo de nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Así que síganos en nuestras redes sociales. También pueden aprovechar de promociones exclusivas en nuestras tiendas de repuesto. Así que si usted es de la ciudad de León, también en la ciudad de León tenemos lo que son ofertas activas meramente dedicadas a lo que es la tienda en León. Así que usted debe estar empapado siempre de las diferentes informaciones, también cuando se realiza activación de alguna marca que está en alguna de nuestras tiendas, que al realizar compras usted puede obtener regalías. También lo que es cuando tenemos algunas promociones que son por tiempo limitado. Por ejemplo, en todas aquellas personas que son de León pueden visitar la sucursal de León, que está ubicada en la entrada principal de Reparto Venceremos, dos cuadras hacia arriba. Y este 30 de diciembre debe de aprovechar el 5% de descuento adicional a su membresía al realizar compras en la sucursal de León, únicamente para León. El 30 de diciembre, cada una de sus compras llevan un 5% adicional a su membresía, y ojo con esto, es para socios y público en general. Recuerde de que si usted dice, nosotros tenemos 3 membresías, socio, fidelidad y taxista, y usted dice, bueno, yo no soy socio, no soy taxista, yo tengo mi carro, vehículo particular, pero llego a realizar compras de repuestos para mi vehículo a sus tiendas, ¿qué puedo hacer para obtener la membresía? Bueno, usted puede solicitar lo que es su membresía fidelidad. tiene un costo simbólico. Usted puede acercarse a la tienda de repuestos sucursal de León y llevar su cédula de identidad y circulación de su vehículo para poder solicitar su membresía Fidelidad. Y así de rápido usted puede obtener su membresía y realizar sus compras, y cada vez que usted haga compra va a tener descuentos. Pero el 30 de diciembre usted va a tener el descuento en su membresía y adicional un 5% más de descuento al realizar su compra. Así que aproveche, vaya, solicite su membresía, y este 30 de diciembre únicamente, válido en la sucursal de León. Así que bueno, es válido únicamente en la sucursal de León. Así que bueno, vamos a irnos con temitas musicales y ya regresamos. Sin tener razón, sin más por qué, sin más.

24 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Las 9 y 35 minutos. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Sería hasta el día de mañana, miércoles 27, que usted tiene una cita con nosotros en este programa radial, La Voz del Taxista. Muchas gracias a las personas que nos escribieron. Y pues ya supimos un poquito de ellas porque nos dijeron, pues por motivo de privacidad, pues que solo nos comentaron ciertas cositas, pero gracias a las personas que se tomaron el tiempo para escribirnos ahorita y saber que la pasaron bien y en familia. Y bueno, nos despedimos. Gracias a Carlitos Pérez, nuestro controlista, a Jennifer Miranda, la voz Excel FM, y este es su servidor Jonathan Dormes, diciéndole que tenga un día muy lindo, muy exitoso. Dime, Jennifer, ¿me tienes algo que decir? Así es, quiero corregir antes de irnos, y es que el 5% de descuento adicional es válido en toda la red de tiendas Fenico Taxi RL, este 30 de diciembre únicamente, así que es válido para socios, público en general, de que este miércoles 30 de diciembre usted en cualquiera de la red de tiendas va a realizar sus compras con su membresía y adicional usted va a tener un 5% de descuento. Así que aprovechemos este 30 de diciembre con ese fabuloso descuento y adicional a su membresía un 5% de descuento más. Así que nos despedimos y gracias por habernos acompañado y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenico Taxi RL.